Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición y emisión de Capitán Rock. Sentirse ignorada, sintiendo desolación. Espero que habéis tenido un buen verano, que habéis disfrutado, hayáis descansado y vamos a empezar una nueva temporada. Y bueno, os habla Capitán Rock desde Radiotopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Nos puedes escuchar en directo, como siempre, todos los martes de 7 y media a 9 y media de la noche en el 107.8 de la FM, a través de nuestra página de radiotopía.org.es y en diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. También podrás escucharnos en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 3 de la tarde. Y si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestros podcasts en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Siempre podéis mandar vuestras inquietudes, comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com. Repito, capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, 690-738398. De un día para otro has pensado ponerle fin. Muchas gracias por estar ahí de nuevo. Vamos a empezar una nueva temporada y hoy vamos a empezar, como no, informaros que a final de la... del programa tendremos en el estudio a Reciclaje. Seguramente vendrá Ángel, cantante guitarrista, estará aquí con nosotros para hablarnos de lo que va a ser la presentación del disco este sábado en la Sala del Sol. Y bueno, él nos contará cositas ya de este sábado. Vamos a empezar hoy en Cornellá, Barcelona, para estrenar el último trabajo de Redding Rebel, titulado Sacred Energy, y que contiene en su segundo corte este Let's Go to the Sun. I have a feeling I was worrying in the end of the song. Desde Reino Unido estrenamos el nuevo trabajo de The Karma Effect y lo hacemos con el tema que da nombre al disco. Esto que suena es The Promised Land. Desde Huesca estrenamos ahora el primer larga duración de Liz y la Larga, que lleva en su segundo corte este Reina de la Noche. Reina. vacías rondando mi cabeza. Mi alma quedó en los huesos, mi cuerpo quebró en dos besos. Apareciste en mil noches vacías rondando mi cabeza. Mi alma quedó en los huesos, vacías rondando mi cabeza. Mi alma quedó en los huesos, mi cuerpo quebró en dos besos. Volamos hasta nuestras antípodas, a Australia, nada más y nada menos, para escuchar a Dead Daisies, su último trabajo Let Me Out, y lo hacemos con este I Wanna Be Your Bitch. Versace, all you want is see you play. Volamos hasta Estocolmo para recordar el EP de 2023 de Maharaj, titulado Talking to the Man, y que llevaba en su cara B este Let's Play House. Regresamos a Madrid para estrenar It's Only the End, el último trabajo de The Blue Devils, que vamos a tener muy pronto por aquí por la emisora, más concretamente el 15 de octubre, si no pasa nada, y del que te vamos a adelantar este The Char and the New Spirit. As long as you're here. Nos quedamos en Madrid para escuchar a Lubac y uno de sus últimos sencillos, en los cuales también han contado con la colaboración de Tangerine Flavors. Y bueno, pues la verdad son dos grupos que han pasado por aquí por Capitán Rock. Son grupos que son queridos por Capitán. Y esto que suena va a ser Hit Down High Play. It's been a long time since I gambled for the last time. I've been keeping my head down. I've been squeezing the days, rocking in a free world. It's been a long, long ride to this town. I had to try, I'm trying to listen to my real soul. Too much noise from everywhere. Then I flew high and higher, no clouds over my head. That's the place where I found you in the end. I felt so tired and safe by your side. Rise and shine, you whispered in my ear. Now I find myself dancing in the street. Life can be a bitch. I'm gonna need you around to shake me when I'm wrong, to slap me when I'm asleep, and to warn me when we're running out of beer. It's been a long time since I gambled for the last time. I've been keeping my head down. I've been squeezing the tails, rocking in my free world. It's been a long, long ride to this town. It's been a long, long ride to this town. It's been a long, long ride to this de concierto. En la sala Revilife, en Los Cabillas número 4 en Vicálvaro, el viernes estará Witherfall más Atreides, el viernes estará Masacre, el sábado y el domingo se celebra el tercer aniversario de la sala, que contará con actuaciones como de Mamá Ladilla, Gigatron, Rubén Muñoz o Andrés Madruga. En la sala Ropi, la Avenida Brasil número 3, el miércoles está la Jam Session, el jueves hay un homenaje al rock argentino con bandas eternas, el viernes estará de Me Organa, el sábado Undercover y el domingo Sal de mi vida. En la sala Fan House, en Palafox número 8, el jueves está Nevada Banzai, el viernes está The Pod Derex más Martin and the Vice, el domingo Colérico Buda más Antro en Familia. Puede ser fuego. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el viernes está la Gran Orquesta Republicana más una banda invitada que todavía no sabemos cuál es. Y el sábado estará Van Troy más de Bruces. Y tú, tormenta de truenos y... En la sala Godfather, en calle Payaso Fofó número 24, el viernes está Tributo Stone Temple Pilots, que son 90. Y luego está The White Pony, que es un tributo a Deftones. Y el sábado, Coven. ¡Tocar! Vámonos a San Sebastián de los Reyes, al Monkey Rock en la calle Real 71. El viernes estará Happy Killings y el sábado Sextillion. En la Dulce Harley y Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado estará Rock Cover. En Grace O'Malley, Iris Paz, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, este sábado estará Este Madrid. En Derry Iris Tavern, en Leganés, en Avenida Ray Juan Carlos I, en el número 35, el bien estará Ayatollahs, el tributo a Siniestro Total, y el sábado Coffee Shop. Y vamos a continuar con una banda española, una banda de la cual no he podido recabar mucha información. Ellos son 724 y esto que suena es Vuelvo a Fallar. No sé bien dónde estás, si no vienes yo me voy ya. No sé bien dónde vas, vienes, mueves y te vas, grita. Siento que pierdo el control. Otra vez el azar vuelve a ser quien te hace caro y pie. Rey, si te burlas de él, la suerte a veces es cruel, no es fiel. Si juegas tienes que aprender. Nada es perfecto, nada es verdad. Los miedos los vuelco, la luna la pinto en mi oscuridad. Solo dame tiempo para despertar. Sigo las redes cuando lo intento y vuelvo a fallar. Vuelvo a fallar. Dejas de seguir sueños que siempre te hacen feliz. Piensa ahora y marcha atrás, los sueños son la luz que te guiará. No es fácil pelear en la oscuridad. A veces lo mejor es para volverlo a intentar. Coge el aire, levantarse, volver hasta donde antes no caer. Juegas, tienes que aprender. Nada es perfecto, nada es verdad. Los miedos los vuelco, la luna la pinto en la oscuridad. Solo dame tiempo para despertar. Sigo las reglas cuando lo intento y vuelvo a fallar. Volamos hasta Lexington, Kentucky, para estrenar The Infinite Hub, último trabajo de Moja Thunder, y lo hacemos con este Holy Ghost. Recordamos a la banda británica Hollywood Brass, pioneros del glam, y lo hacemos con este Southern Belle. Come on. Regresamos a España, aterrizamos en Murcia para escuchar Ilusión, último trabajo de Hard Love, y lo hacemos con este Noches de Invierno. Vámonos con el cántabro Charlie García y uno de sus sencillos de este 2024 titulado Mentiras. Y a mí me da igual. Creíste que todo era cierto, pero no es verdad. Vivir rodeado de sueños tiene un mal final. Respiras debajo del agua y no sabes nadar. Le pides de nuevo al viento que te deje en paz. Qué duras se te hacen las noches en la soledad. Si vives en guerra, nunca tendrás paz. Se te escapó entre los dedos el sentir que daba miedo. Ya no te quedan más balas para disparar. Le pides de nuevo al viento que te deje entrar primero. Así no será tan difícil volver a empezar. Marcas que viste en tu cara delatan tu edad. No necesitas disfraces, tan solo aceptar que cuando suba la marea tus pies mojarán. Si vives con medias mentiras no eres de verdad. Recuerda que el tiempo marchita hasta la eternidad. Entiendo que no tienes tiempo para recordar de cuando volvieron tus ojos de nuevo a brillar. Se te escapó entre los dedos el sentir que daba miedo. Ya no te quedan más balas para disparar. Te pides de nuevo al viento que te deje entrar primero. Así no será tan difícil volver a empezar. Se te escapó entre los dedos el sentir que daba miedo. Ya no te quedan más balas para disparar. Le pides de nuevo al viento que te deje entrar primero. Así no será tan difícil volver a Desde Estados Unidos estrenamos el último trabajo de Mike Campbell, que fuera guitarrista de Tom Petty, que junto a los Dirty Nows ha grabado Vagabonds, Virgin and Misfits y que contiene este Show Alive. Up in the air, you feel like giving up. lives at stake. Don't leave it up to circumstance. And every time I see you, I feel so alive. I feel so Pues aquí sigues en Capitán Rock, en el 107.8 de la FM. Y vamos a ir ahora, ya que estamos aquí en Madrid, con el nuevo sencillo de Big Bang titulado Me Voy. Regresamos a Estados Unidos, al estado de Georgia, para estrenar Here to Eternity, último trabajo de Collective Soul, y que abre con este Mother's Love. No tears to cry, no sleep tonight, no rest today. No minutes to talk, no seconds to pray. Nos volvemos hasta Getxo, Vizcaya, para recordar haber elegido Muerte, EP de 2022 de Tribu Terrible, y lo hacemos con el tema Juguetes Rotos. Desde Alemania nos llega el último EP de Riot in the Attic y vamos con el tema que da nombre al disco. Esto es What You Are. Desde Navaconcejo, Cáceres, nos llega la banda Escándalo y uno de sus singles de este 2024. Esto que suena es De Reojo. Cuando funcionaba, no fuimos toda la noche. Dibujábamos cada mañana, toda la vida intentando encontrar lo que tú nunca me supiste dar. Las entrañas, sin paso pero avanzo, y el corazón helado, lo fijo toda la noche. Estrenamos Tempest of Blues, Influence and Friends, último trabajo de Cactus, para el que han contado con un montón de amigos para interpretar los éxitos de la banda. Y nosotros vamos a ir con el famosísimo Parchman Farm, donde han colaborado nada más y nada menos que Billy Sheehan y Joe Bonamassa. I'll be there. Desde Madrid estrenamos el nuevo sencillo de Impostores titulado Los chicos no están bien. Pues ya tenemos por aquí a Ángel, cantante y guitarrista de Reciclaje, que vamos a hablar de ese concierto de presentación que tenemos este próximo sábado en Madrid, en la Sala del Sol. Ángel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Pues muy bien, tío. Ahí vamos. ¿Qué tal el viaje a Madrid? Bien, siempre bien. Madrid siempre nos acoge de manera positiva y maravillosa, así que todo guay. He llegado hoy, esta mañana, así que todo bien. Perfecto, perfecto. Bueno, pues después de aquel concierto de 2022 en la Sala Copérnico, en el mes de noviembre, venimos a presentar esa grabación ya por fin a Madrid. Eso es. Sala al Sol este próximo sábado. Vamos a recordar un poco aquel concierto de 2022. Claro que sí. Dinos cómo fue, cómo aquello. Porque, claro, contasteis con varios colaboradores y demás, pero hicisteis una fiesta importante. O sea, aquello fue. Háblanos un poco de aquello. Sí, estuvo muy guay, la verdad. Bueno, era la grabación de nuestro primer disco en directo. Ya solamente eso ya nos tenía bastante acojonados también. Aparte de emocionados y con muchas ganas. Y bueno, luego nos rodeamos de amigos y de artistas a los que admiramos muchísimo. Entonces pues se dio todo muy bien. La verdad que cuadraron un montón de cosas, porque estuvo a punto de... Santero, los muchachos, por ejemplo, estuvieron a punto de no poder venir, ya habiendo confirmado, porque se les había colado otra fecha ahí. Y al final se les cayó esa fecha y pudieron venir. O sea, se dio ahí una serie de casualidades muy guapas. Un cúmulo de caídas. Sí, sí, sí, tío, pero joder, es que no es fácil a cuatro artistas meterlos en una sala un sábado, además, que ya sabes que los fines de semana estamos todos liados con nuestras cosas. Y al final sucedió, pasó y fue mágico, la verdad. Sí, además los Santeros sabes que siempre te levantan lo que haga falta. Sí, bueno, eso es una fiesta auténtica, tío, muy, muy bueno. ¿Vais a contar con ellos o con alguno más para este sábado que viene? Vamos a tener alguno, no queremos... No hay falta que desvele, simplemente decir que va a haber algo. Estuvimos a punto de hacerlo, tío, pero estábamos pensando, joder, vamos a hacerlo diferente esta vez, porque sabes que siempre le dices a la peña, oye, grábate un vídeo ahí, como que vas a estar en la Sala del Sol con nosotros, pero al final decidimos, mira, el que venga, el que quiera venir, que lo descubra, ¿sabes? Las sorpresas que tenemos preparadas. Vale, hoy tenéis, habéis hecho un... preparado un tema de entradas especiales para el concierto del sábado. Sí, esto también es la primera vez que lo hacemos. Cuéntanos. Tenemos por fin formato vinilo, que no habíamos tenido en nuestros discos anteriores, nunca habíamos hecho vinilo. Y nos decidimos esta vez hacer una tirada muy pequeñita de vinilo. Entonces, aparte de la entrada normal anticipada, hemos puesto una entrada que va con vinilo, en la que si quieres venir al concierto y llevarte el disco, te ahorras un dinerillo, porque hemos puesto pues, un poquito más barata el pack ese de entrada más vinilo. Y luego hemos sacado también unas entradas VIP, muy poquitas, para si alguno se vuelve loco y quiere venir a la prueba de sonido, llevarse un vinilo firmado por toda la banda y tomarse una birra ahí con nosotros antes del concierto, pues que pueda también tener esa opción. Eso está muy bien, la verdad. Sí. ¿Cómo está resultando el disco? Pues muy bien, tío, la verdad que estamos encantados. Es lo más guay que hemos hecho hasta ahora. Es que al final juntarte con artistas, ¿sabes? Y con otra peña que siempre suma, ¿sabes? Siempre es muy bonito y a la vez suma en todos los sentidos. No sé, te descubre gente nueva también. La música llega a lugares, las canciones llegan a lugares donde no habían llegado hasta ahora. Así que estamos muy contentos, la verdad. Recuérdanos, aunque ya lo hablamos aquí en aquel programa del número 78, recuerdo, de Capitán Rock. Estuvimos hablando por teléfono. Sí. Vamos a recordar a la gente quién se ha encargado de la producción y arreglos del disco. Sí, Josu García, que es nuestro productor desde Mágico, desde nuestro tercer disco de estudio. Se ha encargado de, sobre todo, de producir el show, porque él se metió en el local con nosotros un fin de semana intensivo, a muerte, para definirlo cómo debería ser el show. El orden de las canciones, los empalmes, todos los arreglos estos que hacen pues que sea un disco en directo como debe de ser, ¿no? Y luego Mark Janipka, que también es nuestro ingeniero desde ese disco, lo ha grabado. Y bueno, el resultado a mí me parece, igual está mal que lo diga yo, pero me parece que es una pasada. No está mal, suena. No está mal. Está bien. Bueno, pues vamos a pinchar el primer tema, que es con el que hemos empezado la entrevista, pero lo hemos cortado, y para que la gente vea cómo empieza el disco. Muy bien. Esto es Ven a por mí. que viví por cumplir esa condena. Ya no soy aquel que era. No lo vi por mí, nena, buena por mí, que me quedan más desastres que vivir, por cumplir esa condena, ya no soy aquel que era. Bueno, pues ahí estaba lo que era el tema por el que se abría, Vena por mí. Y entiendo que esta parada de Madrid es una parada de muchas. Estuvisteis en julio, si no recuerdo mal, en el Pipa Fest. Sí, eso es, en Villada. Y ahora venís a Madrid. Ahora venimos a Madrid, luego tenemos, me parece que en octubre, el 22 de octubre, si no me equivoco, Zaragoza. Y poquito más, la verdad es que este año quisimos hacer pocas fechas porque veníamos de una gira muy larga con el disco anterior. Y bueno, esto no deja de ser un repaso a toda nuestra carrera, este disco en directo, ¿sabes? Entonces tampoco queríamos eternizar una gira con él, sino más bien hacer algunas presentaciones así guapas. Esto de que menos es más, ¿no? Sí, la verdad es que sí, muchas veces sí. Sí, y luego meternos ya a pensar en un próximo disco con la calma. Vamos a coger un poquito de perspectiva con todo. Pararemos unos mesitos para ver cuáles serán los siguientes pasos. Ya tenemos canciones para un disco nuevo, o sea que... Todo ¿Se quedó alguna fuera de la grabación del concierto aquel de Copérnico? ¿O está íntegro? Bueno, es que el concierto de Copérnico es una especie de recopilación de nuestros tres discos anteriores, ¿sabes? No es que sea un disco de canciones, sino sí, un disco... Pero de las grabaciones, ¿se quedó algún tema, por así decirlo, que pueda reeditarse en una cara B o qué historia? No, lo que pasa es que tanto en plataforma digital como en hicimos unos poquitos de CDs también, está el concierto completo, y en el vinilo están solo 10 temas de los 16 que hay por el caso de que en el vinilo no caben físicamente, ¿no? Y habría que meterse en un disco doble. Entonces hicimos una edición especial en vinilo de solo 10 canciones del concierto. ¿Y la portada? Háblame de la portada. Sí, la portada, joder, está que te cagas, tío. A mí me encanta cada vez que la veo. ¿De qué fue la idea? Eso lo hizo Ojo al Flaco, que no es otro que Adri Díaz, cantante de Desvariados. No sé si te suena. Sí, sí, por supuesto. Pues nada, el tío hizo... yo no lo sabía, que hacía este tipo de cosas. Yo lo conocía de Desvariados. Vino a colaborar, además, en una de las canciones del directo. Y se ha metido a muerte con todo esto. Además, también está tatuando y hace cosas guapísimas. Entonces, nosotros teníamos en el concierto, el cartel del concierto era un lobo, que no es ese. Un lobo que nos hizo un diseñador en su día y tal. Y nosotros la idea que teníamos era ese mismo lobo fuera la portada del disco. ¿Qué pasa? Contactamos con el diseñador y el tío le habían salido otros curros y no podía ya meterse con nada, ¿sabes? Entonces me dijo, tío, no voy a poder hacerlo. Había que modificarlo un poco y tal. Entonces, bueno, pues me puse a buscar y hablé con Adri y le dije, tío, tengo esto. Entonces él me dijo, hombre, esto ya está diseñado. Yo lo que puedo hacer es reinterpretar eso y hacerte un diseño y llevártelo a mi rollo. Digo, venga, pues dale, a ver qué onda. Y hizo eso, tío. Yo cuando lo vi me quedé flipado. No, la verdad es que está muy bien. Es, está muy guapo, tío. Está bastante bien, la verdad. A mí bueno, nos pareció cojonudo y tiramos para adelante con él. Y nada, y así se ha quedado la portada. Vamos a hablar un poquito del tema Impares. que es uno de los temas que he elegido y que me gusta bastante. Háblame un poco de este tema. Bueno, es un tema muy Rodríguez. Todo el mundo lo dice. Yo creo que lo es. Cuando lo compusimos no lo veíamos de esa manera, pero el productor enseguida cuando lo escuchó lo vio. Dice, esto es un himno muy parecido, muy de la onda de lo que hacían los Rodríguez en aquella época, ¿no? Para nosotros los Rodríguez siempre ha sido una referencia total, sobre todo en castellano, porque casi todo lo que escuchamos es en inglés. Poquita cosa escuchamos en castellano o poquita cosa nos gusta tanto en castellano como lo que hicieron los Rodríguez. Y no sé, bueno, salió así de estas canciones que escribes y la llevas al estudio y nunca sabes qué traje va a tener al final, ¿no? Porque yo en mi caso soy malísimo para eso, tío. Yo escribo una canción con una guitarra acústica o con una guitarra eléctrica, pero luego nunca tengo en la cabeza. Hay autores que sí, ¿no? Que ya tienen en la cabeza cómo va a sonar la batería, cómo va a sonar el bajo, tal. Yo no, tío. Yo no. Es que no quiero ni pensarlo, ¿sabes? Prefiero llevarlo y a ver qué pasa con esto, ¿no? Y salió eso, ¿sabes? Que al final se ha convertido en uno de las canciones más pedidas por la gente de la banda. Pues vamos a escucharlo para que la gente se dé cuenta de lo que estamos hablando. Muy bien. Esto es Impares. Esto se llama Impares, Madrid. Desatamos la diversión por arte de la música en eléctrico. De la música en su estado más soul, colgados por no estar en tus descartes, es que sea un tipo ecléctico y solo trato con suerte ser tu cambio, que juegues con nosotros a evitar morder el polvo, tan solo atrévete a bailar el rock de aquí, el rock de allí, el rock de los inmortales. Esta noche de corazón nos la llevamos de calle. Es para ti, es para mí, ahora que somos impares, remando en la dirección donde ya no mira nadie. Remando en la dirección donde ya no mira nadie. El rock de aquí, el rock de allí, el rock de los. Esta noche de corazón se la debemos a calle. Es para ti, es para mí, ahora que somos impares, remando en la dirección donde ya no mira nadie. Remando en la dirección donde ya no mira nadie. Remando en la dirección, ahora ya somos. Bueno, pues ahí estaba Impares. Y bueno, han transcurrido mucho tiempo ya desde que grabasteis el primer disco. Era antes de que llegue. Sí. Fue en el 2015. Sí. Y bueno, ¿qué evolución has visto desde aquel disco a lo que es ya tocar en directo de esos tres discos, ¿no? Ya ves la evolución de los tres discos y tocar aquellos temas de antaño, ¿cómo ves tú esa evolución? Bueno, pues la evolución es toda, tío. Tú date cuenta que cuando grabamos ese disco, Kino y yo dábamos conciertos en acústico por ahí, con un par de guitarras, ¿sabes? Prácticamente, yo creo que no habíamos dado ningún concierto en eléctrico antes de grabar el disco. O sea, el disco lo grabamos y no habíamos todavía tocado nunca con bandas, simplemente en acústico, porque éramos un dúo, no éramos una banda. Así que imagínate, pues claro, la evolución ha sido toda. De todas maneras, seguimos tocando canciones de ese disco en directo. Me parece que dos canciones. Y joder, estamos un poquito cansados ya de tocarlas porque son muchos años, la verdad. Pero las seguimos disfrutando, ¿sabes? Es como que tienen ese rollo de aquella época. No sé, tío, es que han pasado 10 años, 10 años. ¿Cómo ha evolucionado las letras? ¿Habéis cambiado un poquito de lo que es? ¿De lo que hablan las letras de reciclaje? Yo creo que no. ¿O habéis depurado nada más estilo propio? Yo creo que al final seguimos hablando de lo mismo, tío. Que, bueno, estás jodido, te sientas y escribes una canción, ¿no? Como decía Keith Richards, yo cuando estoy bien estoy tomando una birra con colegas, no estoy escribiendo una canción. Pues un poco eso. Pero yo creo, quiero pensar por lo menos que hemos evolucionado a la hora de escribir y de textos y de, bueno, pues nos hemos tomado en serio el oficio de escribir canciones. Entonces tratamos siempre de superarnos a nosotros mismos y le metemos muchas vueltas a las cosas, ¿sabes? No sacamos lo primero que escribimos. Damos vueltas, lo escribimos, al día siguiente lo miramos, esto está bien, esto no, esto lo quito, no sé qué, ¿sabes? Como que nos tomamos muy en serio el oficio porque, joder, no sé. Es una manera... Es que la letra te tiene que entrar, vamos... Sí, sí, si no pasas a la siguiente, ¿sabes? Exactamente, el mensaje de la letra tiene que ser muy claro. Exacto. Y tiene que ser algo que se entienda o por lo menos que te lo pueda llevar a tu terreno. Claro, que identifiques, ¿sabes, tío? Igual te pasará a ti como pasa a mí cuando escuchas una canción, tío, y escuchas una letra. Si te entra de verdad es porque tú te estás viendo identificado en eso, ¿no? Tú dices, a mí me ha pasado eso, o ese está hablando de mí. Claro, y además lo importante es escuchar una canción, no oírla. Claro. No irla. No, total. Escucharla. Exacto. Que no es lo mismo. Ahora mismo, es muy importante, ¿no? Y sobre todo cuando hablas de cosas que joder, que son del día a día, que nos llegan a todos, ¿no? Absolutamente, tío. Bueno, pues me gustaría que me hablaras ahora de otro tema, que también es de los que he elegido para la tarde de hoy, que es Metralla. Metralla, eso es un rock and roll bien cañero, tío. Esa canción es de Kino, tío, de mi compi. Esa fue de las que sabíamos que iba a entrar. De hecho, creo que fue la primera del disco Ben Ben que tuvimos claro que iba para adentro. Porque era un rock and roll así muy urgente. Cierto es que en la grabación de Ben Ben, porque la hemos vuelto a grabar en el directo, pero en la grabación de Ben Ben las guitarras están súper chicharreras. Las grabamos con un Blues Breaker, el ampli del que te hablaba antes fuera. Y lo apretamos a muerte. Esto lo hicimos en el estudio Rosillo, en Audiomatic. José María Rosillo. Sí, lo apretamos a muerte y luego cuando lo escuchamos ya grabada la guitarra, dije, joder, creo que nos hemos pasado. Porque además le metimos un pedal de distorsión o no sé qué. Y luego Rosillo, que es muy bueno en eso, lo atenuó y tal por no volver a grabarla. Y no sé, eso es un poco la anécdota que se me ocurre con esa canción. Y al final quedó ahí, pero aún así está muy cañera. Si escuchas esa guitarra como entra, está a tope, tío. Pues vamos con ello. Vamos con Metralla. Vámonos de aquí. Cada vez que lo ves, me da igual lo que hacer, pues tu cabeza sucia y la mía también. Yo qué sé, mujer, hombre, animal, salvaje, personas de bien, es peligroso soltarse al aire y mucho más con compañía y mejor hablar. En la mitad va a venir, ¿y qué quieres tú de mí? Si te quieres quedar, hace cuidar de ti. llega hoy por la mañana y todavía no he encontrado mi cama. Me da igual lo que hacer, nuevos amigos, hasta un junkie y un juez te quisiste quedar. Has aguantar de pie, ya está bien de perder la cabeza cada dos por tres. Me da igual lo que hacer, es tu cabeza sucia y la mía también. Yo qué sé, mujer, hombre, animal salvaje, personas de bien, es peligroso soltarse al aire, yeah. Y mucho chucho más con compañía inmejorable. ¿Quién te ha invitado a venir? ¿Y qué quieres tú de mí? Hoy no te puedo ayudar, quizás te pueda fallar. Si te quieres quedar, haz abortar. Si te quieres quedar, tu bienestar. Si te quieres quedar, acuérdate de mí. ¡Buenas noches! Bueno, pues ahí estaba ese rock and roll, hablábamos de metralla, me hablabas que de Kino, ese sí, tema. Eso es. Y lo que nos gustaría saber, claro, es que cuando hablas de Kino, los temas con Kino, ¿se nota la diferencia entre los temas de Kino y los temas de Ángel? Yo creo que sí, pero tenemos una cosa muy buena, Kino y yo, que a pesar de que se nota la diferencia, hay siempre un hilo conductor, que eso es lo complicado, ¿sabes?, de conseguir cuando... Bueno, pues cuando cada uno hace sus canciones y tal, tiene que haber una complicidad muy grande y un objetivo bastante común para que haya un hilo conductor entre eso. ¿Las letras son siempre tuyas o igualmente las repartís? Las letras, hasta ahora las que hemos escrito, excepto alguna ayudita que nos hemos dado el uno al otro, las escribe cada uno. Quien no le escribe las suyas, yo las mías. Bueno, llevamos al local la canción prácticamente terminada, por lo menos en composición. Luego arreglos y demás, pues ya lo pulimos en el local. Pues la verdad es que este tema no es un tema que puedas decir, pues, no, desentona en lo que es el setlist. No. El setlist tiene unas partes más dinámicas, tiene una parte sí. Tal, tiene un rock and roll, tiene cual, pero no. Yo no le veo esas diferencias. Ya, decir, pues eso es... Pues mira, este tema se ve que no es de Ángel. No, eso yo no lo veo. Pues eso es muy bueno, tío. Eso es justamente lo que te hablo. Yo sí que las veo porque, claro, estamos... ¿sabes? Las canciones, estoy más metido emocionalmente en ellas y tal, pero me gusta lo que dices, que se perciba no, como un todo, ¿no? Es que al final, quieras que no, entre ellas, por así decirlo, se mezcla el estilo de ambos, ¿no? Claro. No quita... que él pueda tener un estilo más rockero o menos rockero, sí. Pero a la hora de tocar siempre van en la misma claro. Onda, ¿no? Sí. Y eso Exacto. Está muy bien, la gente lo agradece, ¿eh? Sí, yo creo que sí, da frescura, ¿sabes?, al repertorio. Claro. Yo la cualidad más grande que veo es que da frescura. Ahora mismo, ¿qué muchas escuchas? Porque tú dices que en español no sueles escuchar mucho. No, la verdad es que no, es lo que menos escucho. Hombre, ahora pues me están gustando grupos que voy descubriendo por ahí de gente que está haciendo rock and roll, gente joven sobre todo, y los escucho porque me gustan y tal, y joder, pues yo qué sé, que chavales de 20 años estén haciendo rock and roll, pues me parece un milagro, ¿sabes? ¿Y Kino también es de la misma onda, más o menos? Sí, a Kino, la hora de gustos. Kino es más clásico todavía, él escucha sobre todo soul, rhythm and blues, todo como muy antiguo y americano. En español también escucha muy poquita cosa, pero él sobre todo le gusta mucho los estilos clásicos, más rock and roll clásico, no sé, le gusta mucho por ejemplo Cat Stevens, que es uno de sus artistas favoritos, y luego a la hora de componer es más cañero, porque Kino cuando compone tiene canciones así como muy rockeras, pero sin embargo escucha más ese tipo de música. ¿Dónde se puede hacer la gente con el disco? Aparte de los conciertos, ¿tenéis alguna plataforma o algo donde se pueda...? Lo tenemos en Spotify para escuchar Y sí, en plan en iTunes y todas estas plataformas digitales está, o sea, en formato digital está. Y en formato físico solamente en los conciertos, porque no hemos hecho edición para tienda. O sea, hemos fabricado una tiradita de vinilos corta para vender en conciertos y para la gente que se lo quiera llevar a casa, tener ahí un detalle y formato físico, joder, que siempre mola. Siempre, siempre. El formato físico siempre mola. Bueno, vamos a recordar a la gente los próximos conciertos que hemos hablado antes, aparte del de este sábado en la Sala del Sol. Este sábado estamos en la Sala del Sol y el 22 de octubre estamos en la Sala Z de Zaragoza. Vale. Es una gran sala a la que ¿sí? vais. Yo no he tocado nunca la Sala Z, fíjate. Y espero que el pueblo de Zaragoza, que es muy musiquero, sí, os acompañe como merecéis. Pues mira, vamos a tocar con una banda de las que te hablaba antes, que en este caso ya no son tan jóvenes, que se llama Hotel de Marte. Es una banda de hard rock de Zaragoza que tuvimos ya el gusto de tocar con ellos en Madrid, en el Siroco, el octubre pasado, que hicimos un vibramao ahí. Y vinieron de Zaragoza a compartir con nosotros y son muy buenos. Y vamos a tocar con ellos de nuevo, esta vez en Zaragoza, en la Sala Z, el 22 de octubre. Perfecto, pues bueno, vamos a ver con otro tema del disco, que se llama Mi Mejor Remedio. Uh-huh. Háblame un poco de este tema. Bueno, es un rock and roll así muy estoniano, de juego de guitarra, que nos encanta hacer siempre algún tema, que hay algún tema así. De hecho, yo creo que como ese no habíamos hecho ninguno, así tan estoniano, ¿sabes? Con esa pregunta-respuesta todo el rato de guitarra. Es rock and roll clásico, Stones, nos encanta. Es puro rock and roll, señores. Esto es Mi Mejor Remedio. No se oye nada, Madrid. ¿Os gusta el rock and roll? Hemos venido esta noche aquí a morir. ¿A qué habéis venido vosotros? No eres tú, soy yo. De los dos, quien perdió la cabeza, el que cayó en la arena. Que digan a ciegas, aguantando la vela, sigo sumando horas de carretera. Échate a un lado, vuelves loco a cualquiera. Antes de que rompas el hielo y que te tires con lo opuesto, y en el vaso de tu caso encuentres amor, ya lo sé que ardes en deseos de ser mi mejor remedio, que me calme como un sedante este dolor. Muy buenas noches. Tú puedes ser así, la verdad no me media. Confiar en mí, te advertí, no sería tarea como otra cualquiera. Deja que vuelva a subir la marea. Yo soy tan frágil, tú eres de otro planeta. Pase el hielo y que te tires con lo opuesto, y en el vaso de tu fracaso encuentres amor. Ya lo sé que ardes en deseos de ser mi mejor remedio, que me calme como un sedante este dolor. ¡Ah! Bueno, pues ahí estaba Mi Mejor Remedio. Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, gracias. Ha sido todo un placer tenerte aquí en persona. Qué guay. Que ya habíamos hablado. Sí, habíamos hablado por teléfono, cierto. Y bueno, lo único, vamos a recordar a la gente los tres tipos de entradas que se han puesto a la venta para el concierto del sábado. Sí, clásica entrada anticipada. ¿Puedes dar los precios? Sí, bueno, había una entrada que ya está agotada, que nos han preguntado alguna gente, que nosotros sacamos una promoción de las 50 primeras entradas a 8 euros y eso, esa opción se ha agotado, aunque Wigo te sigue poniendo ahí el simbolito de 8 euros cuando le das, te pone sold out porque... Te saca una mano. Sí, te hace, no, ya no hay más. Entonces ahora hay tres, había cuatro pero ahora hay tres. Anticipada 12 euros, en taquilla costará 15, ya están las últimas a la venta estos días. Luego entrada más vinilo, joder, pues creo que la entrada más vinilo estaba en 30 euros y soy un desastre. Me parece 25 o 30 euros, no me acuerdo. Vamos, en cualquier caso, te ahorras unos euritos si lo pillas así y quieres el vinilo. Además te lo podemos firmar. Y luego la entrada VIP, que es venir a la prueba de sonido, te firmamos el vinilo y te vienes al camerino y te tomas una birrita ahí con nosotros, a la que por supuesto te invitamos. y ya está, y esa cuesta 50 euros. Y de hecho solo hay 4 a la venta, ¿vale? Vale, pues... Esa es toda la info. Pues está fenomenal, la verdad. Es una iniciativa muy buena para fomentar la venta de entradas. Nunca lo habíamos hecho esto, pero bueno. Luego me dirás qué tal ha resultado. Vale. El experimento. Venga, hecho. Muy bien, y ya para despedirnos, lo voy a hacer con el tema que cierra el disco, además, que cierra el concierto, que es Tormenta Estelar. Habla un poco de este bien. Tema. Bueno, pues esta canción es para... No sé, creo que es muy luminosa, ¿sabes? Es una canción muy optimista. Habla de la amistad, más que de amor, que mucha gente cree que habla de un amor o un desamor o tal. Habla de la amistad y de las cosas tan bonitas que pasan cuando conectas de verdad con alguien. Y bueno, no sé, me parece un bonito adjetivo decir que es una canción luminosa, optimista y buen rollista. La verdad es que sí. Es muy optimista. Oye, que mira que no tengo muchas optimistas. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando escribes una letra y la gente empieza a decir, ay, sí, es una canción de amor? Y tú, no, venga. Sí. Vuélvela a escuchar. O simplemente dices, ostras, a ver si es que esto lo he abierto demasiado. Sí, siempre tienes dudas cuando escribes canciones. A veces te crees que te expones demasiado o tienes esa sensación. Pero bueno, es guay cuando la gente ve en la canción otro significado distinto al que le has dado tú, ¿sabes? A mí eso me parece bastante interesante y me gusta que pase, me parece mágico también, porque al final, bueno, pues se emocionan con frases que tú las escribiste pensando en una cosa, pero ellos se lo llevan a su propio terreno, ¿no? A su propia vida, y es lo que mola, lo que hablábamos antes de las letras, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es mágico, el tema de las letras es mágico. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel, lo dicho, ha sido un verdadero placer. Y lo único, bueno, pues llegamos al final del programa. No sé si recordaros que si os habéis incorporado tarde o lo que sea, pues ya sabéis, el podcast a partir de mañana en saltomatarradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos y nos oímos en el próximo programa. Un abrazo y lo dicho, nos despedimos con Tormenta Estelar y Reciclaje. Para mí. vulnerables como el día en que nos conocimos. Una tormenta a darnos lo que tú quieras, que andes buscando. Rompe las reglas, vuela más alto, llegarás hasta el final. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos pronto.